Marita Mancini, a ella saludamos. ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Abner Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien por aquí? Bueno, por acá... Comenzando con la semana cortita. Bueno, por acá también. ¿Viste qué lindo cuando el fin de semana es largo? La semana que viene es cortita, ¿no? Es cortita, son dos cosas buenas, ¿viste? Totalmente. Bueno, algo bueno tenía que venir también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Marita, contanos cómo fue la cosa. Nosotros nos hemos alimentado con algunas fotos que nos han mandado algunas compañeras desde allí de Cipolletti, que han participado de este encuentro, videos también, marchas, qué sé yo, talleres, concentraciones, un montón de cosas. Una buena cantidad de mujeres se juntó allí en Cipolletti, ¿no? Sí, teníamos hasta el viernes un total de 360 inscriptes y luego ahí hubo mucha gente que se inscribió en ese momento, así que bueno, la verdad es que es un poco difícil calcular. Nos pasa algo que supongo que le pasa a todas las asambleas que organizan, que queremos como estar al tanto de la logística y a la vez queremos participar del encuentro, así claro. Que algunas cosas nos vamos a ir perdiendo, pero sí, yo calculo que alrededor de 400, 500, y luego se sumó gente a la marcha, que no todos participaron del encuentro en sí, pero sí de la marcha y demás actividades. La marcha fue el día sábado por la tarde, ¿no? El día sábado fueron todas las actividades, se hizo una mística de apertura que estuvo organizada por otra comisión hermosa, con gran sentimiento, emociones. Se nombró a Ofelia Villar, si ustedes la recuerdan, es la mamá de Verónica Villar, claro. Del primer triple crimen de acá de Cipolletti. También estaba presente Agustina, la hija de María Emilia. Bueno, se la nombra a Ofe como madrina del encuentro y como madre de las luchas feministas, digamos, por lo menos en Cipolletti. Que la verdad que fue hermoso verla participar del encuentro y caminarse toda la marcha sosteniendo esa bandera con tanta fuerza, así que inspirador, momento muy emotivo. Se hizo toda una ceremonia en torno a la tierra, la consigna básica por ahí tenía que ver con la recuperación de los territorios, claro. Les había contado. Así que cada persona que llegaba desde afuera tenía la posibilidad de traer un poquito de su tierra para dejar acá, así que bueno, estuvo muy lindo. Ah, mira qué lindo gesto ese, qué simbólico, sí, ¿no? Y también, sí, cada uno que... También se le hicieron regalos a Ofelia, que cada persona también podía aportar algo, se le regalaron muchas plantitas, algunos pañuelos y demás. Luego se dieron lugar a los talleres, el almuerzo estuvo riquísimo, que también organizó otra comisión de comida ahí, era un almuerzo vegano, tiene que ver con el antiespecismo que se militó durante el encuentro, con respetar a todas las especies con los mismos derechos. Así, bueno, luego se dieron compartires, hubo un taller de murga, un taller de telas, un taller de hierbas medicinales, que estuvo muy concurrido y fantástico, y también hubo un taller sobre la concientización del cáncer de mama. Ah, mira vos. Luego hicieron se volvió a los talleres, que salieron unas conclusiones tremenda en los talleres, se evidencia otra historia porque muchas de las mujeres lesbianas, trans, que habitan el encuentro, cuentan sus historias muy personales a veces y la verdad que contar una historia personal en ese entorno amoroso es un abrazo genuino, digamos, y uno se siente compartida, que está contenida, digamos, contenida. Y luego, bueno, dio lugar a la marcha, marcha larga, pero estuvo muy linda, muy concurrida, había mucha alegría en el medio, mucho canto, candombe, murga, pudimos ver mujeres muy grandes caminando muy despacito, mujeres cargando sus hijes, personas que iban ahí también con con su grupo de amigas, sus parejas, su, uh-huh. La verdad que muy muy lindo, mucha alegría, mucha emoción. Uh-huh. Y bueno, y se terminó con una fiesta como tenía que ser, que estuvo organizada por la comisión justamente de fiesta, con una feria. Hubieron muchas bandas, un par por ahí sin tiempo, que se sumaron tantas bandas que cada una tenía para cantar tres temas nada más. Mirá, por ejemplo, vos. Entonces bueno, qué bueno. La marcha tuvo algunas detenciones importantes en algunos lugares, ¿no? Sí, sobre todo en la iglesia y en la comisaría, que acá es habitual, son dos lugares que están muy cerquita y uh-huh. es habitual que se paren esos lugares, porque bueno, hay acá sabemos que más de la mitad de los feminicidios tiene algo que ver la policía. Claro. Por ejemplo, ahora que se viene el aniversario de Otoño Uriarte, que es Juan Fernández Oro, que es acá al ladito, sabemos que tiene mucho que ver la policía y se genera una bronca descomunal sobre eso. Y bueno, la iglesia ahí también tiene una especie de estado represor que, uh-huh. que bueno, hay compañeros que lo viven de una manera completamente visceral y es válida esa bronca. Claro. Sí, más que pintadas no hubo. Está buenísimo. Qué bueno, sí. Todo esto, ¿no? Qué lindo, me imagino. Desde lo anímico, lo que aporta, ¿no? En cada una, en cada uno, en cada une, es impresionante, ¿no? Tremendo, tremendo. Yo, desde que empecé a habitar los encuentros plurinacionales, que fue hace 6 años, yo tengo la necesidad todos los años de participar. No, si hay encuentros, tengo que ir porque el aprendizaje es como una explosión de un día, que vos vivís en un día, cosas que a lo mejor si no participás de ese encuentro no podés haber visto nunca. Porque son tantas las experiencias y las maneras de afrontar cada experiencia que está muy bueno, te aporta muchísimo. Claro que sí. Sobre todo te asombra mucho, por ejemplo, ver a adolescentes de 14, 15 años, 16 en los talleres, con una fuerza impresionante, y bueno, también sentimos orgullosos de que vamos sembrando, eso es lo importante. Bueno, y ahora se viene el Encuentro Nacional de la Mujer. Se ha confirmado que va a ser de manera virtual, ¿no? Sí, no están muy confirmadas las fechas, están ahí, estamos viendo, suponemos que va a ser el mes que viene, uh-huh. pero bueno, ahora con esta nueva forma de realizar el encuentro, estamos a las expectativas y comunicándonos con las organizadoras del encuentro plurinacional uh-huh. De lesbianas, trans, travesti, mujeres, queers, no binarias. Claro. Y niñeces, ¿no? Claro. Ahora, pues la notición, no sé si les contó ahí la compañera Lila, pero la próxima sede se elige por aplausómetro. Claro. Y la próxima sede es Las Grutas. Ah, así que vamos bueno. a estar muy cerquita. Nos va a quedar cerquita acá. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. A esperar, claro, estaba pensando la fecha difícil de confirmar para el mes que viene porque va a haber elecciones nacionales, ¿no? Claro, tal cual. De todas maneras, hay como una cuestión contra este Estado nacionalista, si se quiere, de por ahí no registrar tanto, porque a veces las cosas que salen del Estado no son tan buenas, pero sí tenemos la consideración de que puedan participar la mayor cantidad posible de compañeros. Claro. Entonces, si hay instancias de esta manera, sí, uh-huh. se piensa en otras fechas. Claro. Para garantizar que todos puedan participar y aportar su voz. Buenísimo, Marita, te agradecemos mucho este informe que nos has brindado. Bueno. Gracias por la comunicación y seguiremos en contacto porque esto continúa, no se termina ahí en Cipolletti. Un abrazo grande. Bueno, abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Bueno, así conversábamos entonces con Marita Mancini, que es una de las organizadoras de este preencuentro preparatorio que se hizo en Chipoleti, del Encuentro Nacional de la Mujer, que tendrá lugar en la provincia de San Luis el próximo mes. Antes de las elecciones, después de las elecciones, no se sabe todavía. Seguramente tendremos la confirmación en la próxima semana. O no, perdón, en esta semana.